una vez más a Calimán. Prisionero en la tumba 2 metros bajo tierra, el hombre increíble vive sus últimos segundos. Ha enviado un mensaje telepático al pequeño Solín, guiándolo hasta la tumba. Y el niño, ayudado por Karen de Tífano, escarba desesperadamente en la tumba recién cubierta. ¡Deprisa, deprisa! ¡Calimán se muere ahí abajo! Ay, ¡cuesta trabajo escarbar! Es una lucha contra el tiempo. Una lucha desesperada y débil por ayudar a Calimán, quien bajo tierra reflexiona en sus últimos instantes de lucidez. Se ha terminado el oxígeno. Se ha terminado. Podré sobrevivir solo unos minutos sin respirar. Luego llegará la asfixia. Y al final, la muerte. Su rostro ha palidecido alarmantemente. Su cuerpo aún se mantiene en relajamiento por el dominio mental, pero la falta de oxígeno en sus pulmones entorpece la circulación sanguínea y va atrofiando la función de su asombroso cerebro. Solo unos instantes más dilucidores. Luego me hundiré en la inconsciencia y emprenderé el largo camino sin retorno rumbo al más allá. Ni aún entonces se deja dominar por el pánico. Acostumbrado a enfrentarse a la muerte en varias ocasiones, está acondicionado para resistir la agonía con serenidad absoluta. Pálido ya como un cadáver, repite mentalmente aquellas palabras que son un símbolo de firmeza de carácter y de confianza en sí mismo. Serenidad. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia. Lucharé hasta el último instante. Su amplio tórax de gladiador queda inmóvil. Ya no hay oxígeno. Ya no hay aliento de vida. La sangre se irá envenenando rápidamente por falta de oxigenación. Su cerebro dejará de mantener el dominio sobre el cuerpo y llegará la muerte finalmente. Si es tu voluntad, oh Señor Todopoderoso, de que emprenda el viaje a lo más allá, estoy preparado. Y acato tu decisión. Al mismo tiempo, el barón de Tífano y su criado, el gitano Zarco, han salido del castillo intrigados por los ladridos del enorme mastín. Sí, Zarco, Lucifer está inquieto. No es costumbre que empiece a ladrar cuando apenas se inicia la noche. Sin duda que ha descubierto algo, ¿verdad, Zarco? Lo sabremos pronto. Vamos a desencadenar a Lucifer y sabremos por qué está nervioso. Apresura el paso, Zarco. Vamos, vamos. El pequeño Solín y la hermosísima Karen continúan escarbando sin descanso. Armados ya con filosas ramas, han logrado hacer un profundo agujero, lo que no será suficiente para desenterrar a Calimán. Es inútil, Solín. No podremos escarbar más. Sí, sí, hasta que tengamos fuerzas. Vamos, vamos. El enorme mastín del barón de Tífano ladra rabiosamente, tirando de la gruesa cadena que lo aprisiona contra el muro. Adiestrado para matar y para descubrir a los intrusos, el enorme perro amenaza con desprender la cadena empotrada en la pared. Sus largos y filosos colmillos se muestran amenazantes y su hocico babeante es señal de furia asesina. ¡Lucifer! ¿Qué sucede? Calma, calma, amigo mío, calma. El varón de Tífano y el gitano Sarco surgen de entre la espesa niebla, avanzando hacia el mastín. Y bien, bien, ¿qué sucede, Lucifer? Sí, Sarco, tienes razón. Lucifer ha descubierto algo cerca de aquí. Su fino olfato descubre lo que nosotros no podemos ver. Oh, oh, ¿quieres estar en libertad? Sí, sí, sí, Lucifer. Estás deseoso de clavar tus colmillos en algún intruso, ¿no es eso? De acuerdo, te dejaré en libertad. Sarco, deténlo de la cadena mientras lo suelto. El varón desprende la argolla de la cadena y el mastín queda en libertad. Espera, espera, Lucifer, espera, iremos contigo. Deténlo fuerte, Sarco. Deténlo. El gitano, a pesar de ser corpulento como un simio, difícilmente puede contener el empuje del mastín, quien trata de echar a correr. Clava las uñas en la tierra, tratando de liberarse, y muestra los colmillos filosos. ¡Basta, basta, Lucifer! ¡Con mil demonios! ¡Obedeces o te doy de latigazos! ¡Quédate quieto! El mastín obedece. Tiembla al contener su furia y desesperación, pero aún así acata la palabra de su amo. Sostenido firmemente de la cadena empuñada por Sarco, el enorme perro está listo para lanzarse en busca de su presa. Bien, ahora guíanos hacia el intruso. Adelante, Lucifer. Llévanos a donde hay alguien enemigo de nosotros. ¡Vamos! Continúa inmóvil. Han transcurrido ya 3 minutos en los que sin aire ya no puede respirar. Cualquier ser humano normal estaría ya muerto, pero el hombre increíble sobrevive gracias al dominio físico a través de la mente y a sus increíbles ejercicios yoga que le permiten subsistir aún sin oxígeno. Pero todo tiene un límite, y Calimán está rebasando el límite de sus asombrosas e increíbles facultades físico-mentales. Este es el final. Mi mente se va debilitando. La falta de oxígeno en la sangre entorpece el funcionamiento de mi cerebro. Enfermeré el sentido un instante antes de morir. Bien, aceptemos pues la decisión de la omnipotente. Si eso no está, que el signo de vida deje de palpitar en mi cuerpo. Sus labios tiemblan. Parpadea débilmente. Los músculos del abdomen se contraen en el último ejercicio para sobrevivir aún sin aire. Un intenso zumbido empieza a torturar su mente. Es el final. La muerte al fin gana su batalla. Tantas veces interrumpida. Es el fin. Queda inmóvil. Su rostro cadavérico adquiere un color violáceo. Su corazón parece detenerse. Y de pronto, un sonido hueco, acompasado, lo hace reaccionar levemente. Ya casi en la inconsciencia alcanza a percibir aquel ruido. Oh, el ruido una rama clavándose en la tierra. Sí, cada vez es más claro. Lo escucho. ¿Cuánto puede lograr el hombre increíble en el último instante de vida para vencer a la muerte? En esfuerzo físico-mental, Calimán tiene lucidez para comprender el motivo de aquel ruido. Solín. Solín. Adelante, muchacho. Escarba. Un poco más. Solo un poco más. Afloja la tierra lo suficiente para que el aire se filtre y pueda alimentar mis pulmones. Adelante, Solín. Adelante. Hacer un agujero, creo que lograré aflojar la tierra. Sí, sí. Solín y la hermosa Karen trabajan sacando fuerzas de flaqueza, logrando un agujero de estrecha dimensión, pero de una profundidad cercana al metro y medio. La tierra se quita al golpe de las ramas puntiagudas, y eso es el principio de la salvación de Calimán. En el último esfuerzo anterior a la muerte, el hombre increíble percibe el ruido de la rama escarbando en la tierra. Sí. Sí, un poco más, Solín. Un poco más y el aire se filtrará entre la tierra de vuelta y bastará para darme nueva vida. Un poco más. Dotado de un sexto sentido, Calimán advierte la proximidad del aire filtrándose incontenible a través de la tierra floja. La misma tierra que se filtra por las rendijas de la tapa del ataúd. Y que aquello significa aire y por ende vida. Así. Así, aire. Aire. Aspira con las últimas fuerzas que quedan en su agotado cuerpo. Y con la succión logra atraer oxígeno a sus pulmones. Así. Así. El aire se filtra hasta los pulmones y le agolpa la sangre en el cerebro. Calimán se recupera momentáneamente y sabe que debe aprovecharlo. Basta. Basta, Solín. Apártate. Apártate. La voz de su pensamiento llega hasta el cerebro del pequeño Solín. Basta, Solín. Apártate. Apártate. Basta. Quieta, quieta, señorita Karen. Dejemos de esperar. ¿Pero qué sucede? Escuché el pensamiento de Calimán. Nos ordena suspender la excavación. Pero no lo entiendo. Si dices que está aquí abajo, ¿por qué no debemos seguir escarbando? No lo sé, pero debemos obedecer. Apártese, quítese de aquí. Ágilmente, Solín se separa hasta un lado del agujero estrecho que han logrado escarbar y ayuda a la hermosa Karen a seguirlo. ¡Venga conmigo! Ay, ¡no entiendo nada! Y quedan inmóviles, mirando fijamente hacia el estrecho agujero que lograron hacer. Los negros ojos del pequeño Solín están fijos. ¿Pero estás loco? ¿Crees que sea suficiente ese estrecho agujero para que Calimán salga? ¡Mire, mire! ¡La tierra se hunde! Oh, ¡es verdad! ¡Parece un pequeño remolino! Bajo sus pies, Calimán realiza el más peligroso y desesperado de sus ejercicios. Moviendo el ataúd y con mi cuerpo provocaré que la tierra se afloje. Es verdad que la salud se llenará de tierra cubriéndome, pero aprovecharé ese instante para empujar con todas mis fuerzas hacia arriba. ¡Preparada! Se mueve dentro del ataúd. La tierra se filtra por las rendijas de la tapa. Justo entonces Calimán apoya las manos en la tapa y empuja con toda la fuerza y desesperación de sobrevivir. Parece un pequeño volcán en erupción. ¡Mira! ¡Calimán! Ante sus asombrados ojos, ven cómo la tierra brota impulsada por dos manos vigorosas que emergen de entre pedazos de madera del ataúd. El agujero se hace más grande y dos recias y musculosas manos se aferran como garfios de acero a la tierra revuelta. ¡Ahí está! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Está saliendo de la tumba! ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos! Bajo la espesa niebla, Solín y la hermosa Karen pueden ver a Calimán enterrado a un medio cuerpo abajo, pero sus manos vigorosas están asidas de la tierra y su rostro queda mirando hacia arriba al tiempo que aspira profundamente, llenando sus pulmones de oxígeno vivificante. ¡Calimán! ¡Es increíble! ¡Calimán! ¡Lo salvamos! ¡Lo salvamos! El barón de Tífano y su criado avanzan guiados por el enorme mastín, que advirtiendo al enemigo trata de echar a correr y es difícilmente contenido por el gitano que jala de la gruesa cadena. Vamos, vamos, Lucifer. Llévanos hacia el intruso. Has descubierto al enemigo y pronto lo atraparemos. Prepárate, prepárate, Sarko. Sin duda que se trata de algún intruso. Lucifer nos llevará para capturarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! El pequeño Solín y Karen permanecen inmóviles, mirando fijamente a Calimán, medio enterrado aún de la cintura hacia abajo en la tumba. No se atreven a acercarse. Temen que aquello sea una visión que se desvanecerá si tratan de comprobar si es verdad. Solo se escucha el amenazante ladrido del mastín que se acerca. Solín, mi pequeño y valiente amigo. ¡Calimán! ¡Calimán! El hombre increíble levanta el rostro. Entre la espesa niebla, apenas puede distinguir a su pequeño amigo y a la hermosa joven de pie al borde de la tumba. Sí, estoy vivo. Y eso ya es una esperanza. Vivo. ¡El mastín se acerca! ¡Viene para acá! Serán descubiertos por el barón de Tífano. Calimán tendrá fuerzas para luchar después de su asombrosa hazaña de escapar de la tumba. ¿Qué peligros y traiciones amenazan esa noche pavorosa?